Nuestro equipo ya está listo en la clase de sexto A del Colegio Público Raspech para que los alumnos y alumnas nos ofrezcan su visión sobre la película que han visto. Os escuchamos. ¿Me oís todos por los auriculares? Sí. Y por ahí también me oís, ¿no? Sí. Muy bien. Hola, ¿cómo te llamas? Ethan. ¿Y tú? Thais. Neus. Romeo. Muy bien, venga, vamos a hablar de una película que os ha gustado mucho, que se llama Stardust, pero eso hablaremos ahora. ¿Alguna otra película? ¿Qué tipo de películas te gustan a ti? A mí de aventuras. ¿Y a ti qué tipo de películas te gustan? A mí me gustan siempre las de baile. Ah, muy bien. ¿Cómo cuál, por ejemplo? ¿Alguna que la de Strip Tap. Ajá. ¿Y a ti cuál te gusta? Las de risa. ¿Te gustan las películas de risa? Muy bien. ¿Cómo cuál? ¿Alguna que te haya reído mucho? No sé. Bueno, tú ves pensándolo, ahora te pregunto. ¿A ti qué te gusta? ¿Qué tipo de películas te gustan? A mí me gustan las de ciencia ficción. A ver, soplar aquí no sirve de nada. Ella tiene sus gustos y ella se acordará de los suyos. Tú ya me cuentas lo que a ti te guste. Y luego lo mismo, cuando hablemos del programa, no empecéis a susurrar una respuesta porque de todas maneras lo voy a oír. Vale. Y si habláis directamente al oído, no os van a oír porque lleva los cascos. ¿Vale? No pasa nada, si podéis hablarlo en voz alta, mientras no haya nadie hablando, podéis hablarlo en voz alta. ¿A ti alguna película que te guste, Ethan? La de Indiana Jones. ¿Te suena alguna? La de Ted 2. Muy bien, pues muy bien, ya veis que se oye muy bien, nos oímos todos. Dejad los auriculares delante y que venga el grupo 2, por favor. Venga, pues seguimos, el segundo grupo. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Gustavo. ¿Y tú? Andy. Andy, acércate al micrófono para hablarme. Dímelo otra vez. Andy. Ah, sí. Carlos. Irene. Marina. Bueno, Marina. Aparte de películas que os gustan mucho, ¿a alguien de aquí le gusta leer? ¿Le gustan los libros? ¿Alguno de este grupo? A mí me gusta leer. A mí, sí. Muy bien, pues ahora os pregunto. Estupendo. ¿Qué tipo de libros te gustan? Pues... libros me gustan los de aventuras. Por ejemplo, ¿alguno que haya leído últimamente que te guste? Sí, Mary y Charlie en las montañas. Ajá, muy bien. ¿Y a ti también te gusta leer? A mí no mucho. ¿Y qué te gusta a ti aparte de las películas? ¿Qué te gusta hacer en casa? En casa, pues... Acércate al micrófono, habla. En casa. Aparte de los deberes, estudiar varias horas, eso lo sabemos todos, sí. ¿Algo te gustará hacer? ¿Algo sí, harás? Me gusta mucho nadar. Nadar, estupendo. ¿Y a ti qué te gusta hacer? No sé. ¿No te gusta nada? No sí, te gusta nada. A ver, sí, pero, pues algo te gusta. Suéltalo. Cuéntanoslo, confiésate aquí ante toda la clase. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces en casa normalmente cuando no estás trabajando y haciendo todos los deberes? Jugar a Gar.io. ¿Jugar a qué? A Gar.io, un juego de ordenador. Ah, vale. Es que tener en cuenta que mi cultura sobre los videojuegos es bastante amplia, entonces. ¿Y a ti qué te gusta? El baloncesto. ¿Baloncesto? Y aparte del baloncesto, ¿alguna otra afición que tengas? Una cosa, que mira, siempre hay alguno que lo hace y así lo puedo contar. Es un gesto nervioso normal lo de ponerse la mano en la cara, pero hay un problema cuando hacéis eso, porque normalmente acabas haciendo esto y entonces ya no te entiendo. Entonces, lo mejor, las manos, y eso va para todos, las manos sobre las piernas. Lo digo porque todos, cuando estamos delante de un micrófono, yo el primero, y mira que llevo programas hechos, nos ponemos nerviosos. Estás intentando hablar, y lo mejor es tener las manos, porque así te puedes ir rascando todo el tiempo la pierna, que es lo que hago yo, si veis, la mayoría del tiempo me paso así, y es porque así te vas quitando los nervios y no haces esto, que es muy molesto cuando se está grabando. Eso, justo. Muy bien. Y tú me has dicho que te gustaba leer. ¿Qué te gusta leer? A mí me gustan los libros de aventuras y comedia a la vez. Muy bien, pues venga, muchas gracias. Vamos con el tercer grupo. Adiós. Ahí estamos. Hola, ¿cómo te llamas? Pablo. ¿Y tú? Lucía. Verónica. Dani. Yo también, Dani. Muy bien. Hola, qué bien. Así me puedo liar. Así que miradme cuando yo señale para hablar, porque si os nombro por el nombre me vais a hablar en plan a coro. Va a quedar bonito, pero no se va a entender muy bien. ¿Quiénes de aquí sois lectores de libros? ¿Alguno? ¿No os gusta? Tú cuéntame, ¿qué te gusta leer? De aventura. ¿Por ejemplo, alguno que te guste? La tribu del camelot. Mm-hmm. ¿Y de películas, a quién le gusta el cine? A mí. A mí. A mí. Vale, entonces pues empiezo por ti. ¿Qué tipo de películas te gustan? Ciencia ficción. ¿Por ejemplo? Pues no sé. Vale, ves pensando. ¿A ti qué te gusta? De aventura. ¿Como por ejemplo? ¿Alguna que te guste? No sé. No, sabe, no, no os acordáis de ningún título de la que visteis ayer. Ayer por la noche teníais una apuesta y no os acordáis ni de cómo se llamaba. ¿Y a ti qué te gusta? Otro que me mira con miedo. El susto más grande. Dime. De aventuras. Uh-huh. ¿Y a ti qué te gusta? A mí de comedia. ¿Alguno me dice algún título de alguna película que os haya gustado? Vacaciones. Ajá. Ah, ahora. Se me ha vuelto. Se me ha ido de la cabeza de Cachis en la marca. Ah, Fast Furious. Fast Furious. ¿Y a ti te suena alguna o no? No, no. ¿Se te ha pasado el miedo o me sigues teniendo miedo? Estás un poquito todavía. La próxima vez te sientas aquí a mi lado, así se te pasa antes el miedo. No, la próxima vez te escondes, ¿no? Venga, vamos a dejar otro grupo. Vamos a seguir pasándolo bien. Hola, ¿cómo te llamas? Paula. Alicia. Judith. Francisco. Judith, acércate un poquito más al micrófono. Y, ¿sí? Y, ¿cómo te llamas? Judith. No, la silla, lo de la silla ha estado bien, pero la cabeza también. Ya eres joven, eres flexible, puedes inclinarte un poquito. ¿Cómo te llamas? Judith. Un poquito más cerca, que se oiga bien. Judith. Vale, gracias. Y no te quedes ahí atrás y luego te acerques porque el sonido, como ves, hace cosas raras cuando haces eso. Entonces, eres joven, eres ágil, eres flexible, entonces te puedes estar un ratito, 5 minutillos, inclinada sobre el micrófono. Yo estas cosas no las digo solo para los que están aquí, es para luego no tener que ir corrigiendo, porque es normal que no sepáis cómo poneros. O sea, yo sí que lo sé porque llevo mucho tiempo, pero vosotros os tengo que decir. Es importante que estéis, veis, más o menos unos 2 dedos del micrófono para que se oiga bien, para que eso se oiga bien. No hace falta medirlo, no hace falta, ¿eh? Es más o menos. Lo primero que he dicho es más o menos, ¿ah? Bueno, ¿a quién le gusta leer por aquí? ¿Quién lee? A mí. ¿A ti? ¿Qué te gusta leer? Pues de aventuras. Acércate. Ahí, habla. Ahí, el micrófono. Ahí, acércate. 2 deditos del micrófono. Sí. Míralo más a él que a mí. Sí. Ella ya ha dicho que soy feo. No hace falta que me envíes. Tú puedes mirar la camiseta. Dime, ¿de aventuras? ¿Cómo cuál? ¿Qué libro te gusta? No sé. ¿Y a vosotros, a ti, qué te gusta hacer? Ver películas. ¿Cómo cuál? ¿Qué tipo de películas te gustan? De risa. ¿Como, por ejemplo? Ahora o nunca. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Acuérdate de lo que he dicho de las manos, la boca. Exactamente. Ver películas. ¿Por ejemplo? De comedia. Comedia. Acordados de lo de que si quitáis las manos de la mesa vais a estar más cómodos y os vais a obligaros más a acercaros al micrófono. Lo que está haciendo él. ¿A ti qué te gusta? A mí me gusta hacer natación. Uh-huh. ¿Y películas, videojuegos, bueno, televisión? ¿Qué prefieres? De las 3 cosas que te he dicho, ¿qué te gusta más? Estoy entre 2. Pues dime una. Pues ver películas. Por ejemplo, ¿una que te haya gustado mucho? No sé. No. Esa no la conozco. Esa de risa, de acción, esa de no sé. Me la habéis nombrado varios, pero no la he visto. Debe estar muy bien porque la habéis todos. ¿Qué película has visto? No sé. Bueno, quitaros un poquito los nervios. Respirar. Sí. Venga, ahora luego os pregunto de cosas que sabéis. ¿Cuántos grupos quedan? ¿Queda 1 o 2? Pues seguimos. ¿Cómo te llamas? Hola. Aarón. Ainhoa. Juanma. Rubén. Bueno, Ainhoa es feliz. Eso está muy bien, está muy bien. Me gusta la gente feliz, la gente que disfruta, se lo pasa bien en las actividades que preparo. Yo cuando veo a alguien que se lo pasa bien, pues yo me lo paso bien también. Es que me da un ataque de risa. ¿Y? ¿Qué problema hay? Las risas están muy bien, las risas... Yo prefiero que te dé un ataque... Si te pones a llorar, me preocupo. Pero si te ríes, es que te lo estás pasando bien. Y yo soy feliz. ¿Qué te gusta hacer aparte de reírte? Me gusta, pues, ver películas. Uh-huh. ¿Y alguna película que te guste? No sé. Pues la de 8 apellidos vascos. Por ejemplo. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Deporte. ¿Qué tipo de deportes te gustan? Hacer freestyle. ¿Bicicleta? Sí. ¿Y ver deporte también te gusta? Menos, te gusta más hacerlo. Eso siempre es mejor. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Freestyle con el balón. Pero freestyle con el balón, muy bien, pero al micrófono. Cuéntaselo al micrófono. Freestyle con el balón. Gracias. ¿Y a ti qué te gusta, Rubén? Ver películas. Por ejemplo, ¿qué te gusta? De comedia. ¿Alguna en concreto que hayas visto que te hayas visto? ¿Cuál, perdona? La de Vamos de Polis. Ajá. Muy bien. Nos queda un grupo y empezamos ya con el programa. Venga, vamos con el último grupo. Hola, ¿cómo te llamas? Ismael. Joan. Scarlett. Vanessa. Scarlett, has cogido el micro más bajito y eres la más alta. Así, ponte más recta en la silla. Ponte un poco más recta, acerca la silla a la mesa. Y ahora te va a tocar doblar un poquito el cuello, como me pasa a mí. Ves que yo estoy chepado todo el tiempo. No es que sea así. ¿Qué os gusta a vosotros? ¿Alguno le gusta por aquí los libros? ¿Le gusta leer? ¿No? A mí. ¿A ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué libros te gusta leer? De aventuras. ¿Alguno que hayas leído últimamente que te haya gustado? Manolito Gafotas. Sí, ese recuerdo lo he leído, era divertido. No era muy de aventuras, pero era divertido. ¿Y a ti qué te gusta? El deporte. ¿Qué deporte te gusta? Hockey. ¿Hockey de cuál? Hay varios. Patines. ¿Pero lo practicas habitualmente? Sí. Sí. No lo estoy poniendo en duda, es para que me lo expliques. Yo, cuando... Si dais una respuesta de más de una palabra, lo agradezco mucho. Si la dais de tres... De más de tres ya me ponéis contento, y si la de más de seis ya me hacéis súper feliz, por ejemplo, para concretar. A mí me gusta el deporte, yo hago hockey sobre patines en el club tal. CPP Raspel. Entonces ya es como una respuesta completa y podemos entablar un diálogo y queda más fluido. Vale. O sea, que no parezca que os estoy haciendo un interrogatorio. Sí, no, sí. Es tener en cuenta que alguien lo tiene que escuchar y no está bien que se aburran. ¿A ti qué te gusta hacer? Me gusta mucho hacer deporte. ¿Qué tipo de deporte te gusta? La natación. ¿Y dónde sueles practicar natación? En el Club Natación San Vicente. ¿Y a ti qué te gusta? Ver películas. ¿Qué tipo de películas te gustan? De aventura. ¿Alguna que te suene últimamente, que hayas visto, que te haya...? Yo a veces sospecho que cuando decís lo mismo, que lo que han dicho tres o cuatro es por no pensar. Es decir, ¿qué ha dicho ese? Aventuras y no sé, y ya no me preguntan más. Vale, pues eso, lo suelto. Bueno, chicos, pues ahora vamos a empezar a lo que lleváis preparado, que es lo que tenéis ganas de hablar. Un momento, no corráis tanto. Bueno, vamos a empezar ahora en silencio. Buenos días. Estamos en sexto A del Colegio Raspech y estamos con el primer grupo de sexto A, que son, si no me equivoco, Neus, Thais, Romeo e Ethan, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y vamos a hablar de una película que se llama... Stardust. Que está basado en un libro. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el autor? Neil Gaiman. Muy bien, Neil Gaiman. Vamos a ver, vamos a empezar con la historia. Ethan ya me ha contestado, así que yo os voy preguntando. Le pregunto, por ejemplo, a Neus. Neus, ¿me dices cómo se encuentran los padres de Tristán? Los padres de Tristán se encuentran en un mercado. El padre iba de paseo y la madre vendía flores. Uh-huh. ¿Y qué cosa rara le ocurre a esta mujer que conoce el padre de Tristán? Sí, dímelo tú, Thais. ¿No me lo puedes decir? Pues dímelo, Romeo. ¿Qué tiene de peculiar esta mujer? ¿Tú lo sabes, Ethan? Sí, que fue secuestrada por una bruja. No pensad solo en lo que lleváis apuntado, acordaros de la película. Estamos hablando de la película, acordaros de ella mientras hablamos, ¿vale? No os preocupéis. Yo os voy preguntando, todo lo que lleváis apuntado lo voy a preguntar, pero aparte, yo voy a preguntar otras cosas para que hablemos. Eso va para todos los grupos. La madre Tristán es esclava, estaba secuestrada y está atada de una forma peculiar, ¿verdad? Sí. Dime de tu Thais. Porque una bruja le hechizó y le puso, o sea, le ató el pie. ¿Con qué? ¿Con una cuerda? Con una cadena. ¿Y esa cadena es algo especial, una cadena normal? Es mágica. Sí. Ah, muy bien. Y entonces, pues si esa esclava es la madre de Tristán, ¿quién educa a Tristán? Dime. Educa al Tristán el padre hasta que se hace mayor. Ajá. Y dime, Romeo, ¿dónde trabaja Tristán? Trabajaba en una tienda. ¿Haciendo qué? Era el vendedor. Muy bien. ¿Y de quién se enamora? Dime, Romeo, ¿de quién se enamora Tristán? Se enamora de una chica del pueblo que se llamaba Elena, pero la cual estaba enamorada de otro chico. Yo creo que aquí ha habido un error. Que se llamaba Victoria. Ah, es verdad, Victoria. Victoria, sí, es verdad. Y bueno, vamos a coger una nube mágica y nos vamos a ir. Porque, ¿cómo se llama el pueblo? El pueblo este donde pasan las cosas. Stormhall. No, el pueblo donde vive Tristán, donde vive... El muro. El muro. Claro, el pueblo de Muro. Estábamos en el pueblo de Muro y ahora sí vamos a coger una nube mágica, nos vamos a ir a Stronghold, a un castillo que está en la cima de una montaña, muy alta. ¿Y quién vive ahí? Ethan, ¿quién vive ahí? El rey de Stormhold. ¿Y cuántos hijos tiene Neus? ¿Cuántos hijos tiene el rey de Stronghold? 7. Y ahora cuando empieza esa historia, ¿cuántos hay vivos? ¿Quién? Dime. 3 y una chica. No, 3 solo. No, 4. ¿Tres solo? Ah, hay 4. Creo que son 4. Hay 4. ¿Por qué ella ha dicho 3 y tú piensas que son 4? ¿Qué pasa al principio de la película? Porque al principio tiran a uno por la ventana y... Y entonces ya... ¿Y qué pasa con los que... con los que ya no están vivos? Dime. Pues que es... cuando el padre se va a morir, tiran un... El padre. No, espera. Los que no están vivos. Los hijos que no están vivos, ¿qué les pasa? Dime. Que se convierten en fantasmas y van observando todo. Muy bien. Entonces, hemos quedado en que nos quedan 3 hijos vivos. ¿Cómo se llaman? Primus, Tercius y Septimus. Pues ya tenemos 3. Y estos... a ver, Thais, ¿verdad? Thais, ¿qué tienen que hacer estos 3 si quieren ser reyes? Encontrar un collar que tira el padre. ¿Mm? Y hasta el que lo encuentre será rey. Falta algo. Neus. Tienen que hacer otra cosa. ¿Romeo? ¿No? No. ¿No tienen que hacer otra cosa? ¿Puede ser rey cualquiera? ¿Y qué hacemos con los que quedan vivos? Matarlos. Hay que matarlos porque están vivos, ¿no? Tiene que ser el último hijo vivo el que consiga ser rey, ¿verdad? Muy bien. Sí. Bueno, pues... ¿Y por qué...? ¿Qué pasa con ese colgante que ha lanzado el rey? ¿Hacia dónde lo ha lanzado? ¿Lo ha tirado por la ventana y ha caído al foso? ¿O qué ha pasado, Ethan? Ha ido hacia arriba y se ha estrellado contra una estrella. Ah, ¿y qué le pasa a la estrella cuando se estrella, Romeo? Que cae. Sí. ¿Dónde? En un pozo o algo así. No, en un... Hace un cráter al caer, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. En un pueblo no humano. En el reino mágico. Y bueno, pues nos vamos a otro sitio, así mágicamente, con nuestra nube mágica, nos vamos a una casa peculiar donde viven... ¿Quién vive? 3 brujas. ¿Y qué quieren esas brujas? De... El corazón, porque así tenían... ¿El corazón de quién? El corazón de la estrella. Porque así tenían juventud eterna. Y dime, Neus, ¿van las 3 a buscarla, la estrella? No. ¿No? ¿Quién va? Dime, Romeo. Va solo una. ¿Va solo una? ¿Y cómo deciden quién va? Ponen un cerdo o un animal en una mesa y quien coja el órgano más preciado se iba por la estrella. ¿Y quién lo coge? ¿Qué cogen? ¿Qué coge? La que se va, coge el corazón, pero porque hizo trampas. ¿Y alguien se acuerda de cómo se llama esa bruja? ¿La que gana? Lamia. Muy bien. Bueno, pues tenemos a Tristán, tenemos a la estrella. Y dime, Romeo, ¿cómo se encuentran? Neus, ¿te acuerdas cómo se encuentran Tristán y la estrella? ¿Quién se acuerda? ¿Tú te acuerdas? Dime. Lo encuentra porque como que le hizo un trato a la que le quería, pues la encontró y... ¿Pero cómo se encuentran? Van paseando por la calle y dicen, ay, tú eres una estrella, tú eres Tristán. No. Dime, Romeo. Con una vela de Babilonia. Ajá, muy bien. Y Tristán le a la estrella le dice lo que quiere hacer con ella. ¿Qué quiere hacer Neus? Pues que protege a la estrella. No, ¿qué quiere hacer Tristán con la estrella? Ir con Victoria a demostrarle su amor. Ajá. Y entonces, claro, le promete algo Tristán a la estrella para que la acompañe. ¿Qué es? ¿Quién se acuerda? ¿Qué le promete? Devolverla al cielo. ¿Cómo? ¿Con qué? Con la vela Babilonia. ¿Papilonia? Babilonia. No. ¿O Bailonga? ¿La vela Bailonga? No, es que no sea mejor. De Babilonia. La vela de Babilonia, Babilonia, exacto. Muy bien. Bueno, una última pregunta. Teníamos tres hermanos vivos, pero nos sobra uno. Vamos a deshacernos de uno. ¿Cómo muere? ¿Quién me lo dice cómo muere? Ah, porque pues, tomaron una copa y pusieron dos envenenadas, uno de los hijos. Y entonces cuando la tomó, una no hizo efecto y la otra sí se murió. Bueno, uno se lo bebió el obispo y murió y el otro ya llegó a tercios. Muy bien, y ahora os voy a preguntar, ¿os gustó la película, los cuatro? A mí sí. ¿Y cuál es vuestra parte favorita, Ethan? El final, lo que normalmente es más emocionante. ¿Pero qué parte del final? Bueno, ves pensándote alguna parte más concreta. Romeo, ¿qué parte te gustó a ti más de la película? A mí me gustó cuando el capitán del barco se viste como si fuera una chica. Ajá. ¿Y a Neus qué parte le gustó? El final, cuando... ¿Y a ti? Pues no sé. A mí el final, cuando Tristán y la estrella se enamoraron. Qué bonito. ¿Y Ethan, alguna parte más concreta? El final en la casa de brujas. Muy bien. Pues chicos, muchas gracias, lo habéis hecho muy bien. Vamos con el grupo 2. Muy bien, segundo grupo de sexto A. Seguro que me voy a equivocar, pero ¿sois Carlos, Andy, Gustavo, Marina e Irene? Sí. Muy sí. bien, a la primera, sí. Qué bien, llevo 2 de 2. En el otro grupo solo me he equivocado 2 veces, o sea, aún puedo mejorarlo. Vamos a ver, Carlos, por ejemplo, cuéntame, estábamos, ¿os acordáis? Acabamos de matar a un hermano, entonces teníamos una bruja por ahí que se quería ir de viaje y tiene un método un poco peculiar de viajar, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuál es ese método? Por una cabra. ¿Con sí, una cabra? Truco. ¿Se sube encima de la cabra y la cabalga? No. Estaba con... Es que no sé cómo se llama. La vela. Como... ¿Con un carruaje? Con un carruaje. Uh-huh. Y va a una posada y le pide a un tío que si le compraba la cabra. Uh-huh. Y le dijo que sí. Y se la compró y el granjero de allí le dijo que era muy poco. Entonces la bruja convirtió al granjero en cabra y ahí ya se fue. A... Vale, muy bien, perfecto, perfecto, impecable. Y... Una preguntita, que estás muy nerviosa y te tienes que arrimar a tu amiga, ¿verdad? No. Te veo ahí que te estás moviendo con la silla cuando ya ha dicho, ya, estáis cómodos, sí, lleváis la micro, sí. Pues ahora muevo el micro y muevo la silla. Eso es justo lo que no hay que hacer. Dime, ¿cómo se llama la estrella esa de la que estamos hablando tanto? Iván. Acércate al micrófono, díselo al micrófono, al mundo entero que te está escuchando. Muchas gracias. Y... Vámonos a otro sitio, ¿vale? Andy, cuéntame, hay una carreta por ahí que lleva, que hemos hablado antes, en el grupo anterior me han hablado de una mujer que tiene una esclava. ¿Te acuerdas cómo se llama esta mujer? Una. La esclava. ¿Y la que la tiene prisionera? La mía, no. No. ¿Alguno se acuerda? No. Dime. La bruja. Sí, pero tiene nombre. No, cuando nació no le dijeron, ¿cómo se llama? La bruja, ¿no? Tenía Agua de Lodo. Salada de Agua de Lodo, muy bien. Y dime, Andy, ¿te acuerdas tú de qué hechizo le hace Sal Agua de Lodo a Lamia cuando se encuentran en el camino? Pues que no puede haber la estrella. No, ese es el hechizo que le hace Lamia a Gustavo, ¿tú lo sabes? Sí. Sal quería que Lamia le dijera lo que quería, entonces le dio una comida con hierbas de la verdad, que como su nombre indica, hace que dijera la verdad. Ajá, muy bien. Y eso a Lamia no le hace mucha gracia, ¿verdad? No. ¿Y qué le hace Lamia a Sal Agua de Lodo? Le... Acércate al micrófono, sí. Que le lanza un hechizo y le... ¿Qué le hace ese hechizo? Le hechiza, pero... ¿Qué hace ese hechizo? ¿Tú te acuerdas? No. Andy, por ahí alguien al fondo. Dímelo tú. Yo. La bruja le hace a la otra que no pudiera detectar a la estrella, que no pudiera ver ni tocar a la estrella. Uh-huh. Muy bien. No os preocupéis, cuando no sepáis algo, no pongáis esa cara de miedo. No hago nada, de verdad, que no pasa nada. Que para eso están los compañeros. Y esto se hace en equipo el programa, porque lo que no sabe uno, pues lo sabe el otro. Y si no lo sé yo, y si no lo sé, pues ya se lo pregunto a los demás, que seguro que ellos lo saben. Entonces teníamos por ahí a Tristán y la Estrella, que se iban... ¿Alguien se acuerda hacia dónde van? Sí, hasta que quería Tristán llevarse a la Estrella a Victoria. Ajá. ¿Y dónde está Victoria? En el pueblo. Muy bien. Iban por ahí por el bosque, pero Ibane se cansa y Tristán la deja. ¿Dónde la deja, Andy? En el bosque. Pero como he dicho antes, si me contestáis con más de tres palabras... Atada a un árbol. ¿Con qué la ata? Con una cuerda mágica. Uh-huh. Y dime, ¿quién la libera? La libera un unicornio que pasa por ahí y como la ve atada, pues como ese unicornio es mágico, con su cuerno corta las cadenas mágicas. ¿Y dónde la lleva el unicornio? Pues al final la lleva a una casa que hizo la bruja mala con... ¿Una casa normal o algo...? No, la bruja... Había un bosque y la bruja convirtió una casa. Una casa. ¿Pero es una casa normal o tiene algo de particular esa casa, Gustavo? Es una posada. Es una posada. Una posada donde acaba Ibane y bueno, vámonos a otro sitio. En vez de... Vámonos al sur, al lado del mar, donde hay unos bloques de hielo. No sé si os acordáis de ese momento de la película que va Septimus con sus ejércitos. Ah, sí. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Es que no me acuerdo de ahí, ¿qué? Se encuentra con un hombre y le dice que dónde está la estrella, que la quería. Habla al micrófono, habla ahí fuerte al micrófono. Y ahí le dice que dónde está y el hombre le dice que no lo sabía y le mata. Ajá. Dime por ahí al fondo, ¿alguno me sabe decir algo más en profundidad lo que pasa ahí en la playa? ¿Os suena alguno? ¿No, Gustavo? Yo, a mí sí. Dime. Que lo que le hace es preguntarle... cosas así que se pueden responder con unas runas que el adivino tiene, y después le dice que si trabaja para su hermano, y como las runas dicen que sí, lo mata. Muy bien, madre mía, es curioso cómo funciona la mente de quién. ¿Quién ha sido el que ha matado al adivino? Septimus. Pues vámonos otra vez con Tristán, que hace tiempo que no lo vemos. Se va a encontrar con Primus, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se encuentra? ¿Te acuerdas tú? Sí. Sí, pues dímelo, cuéntamelo. Porque Tristán oye como una voz y entonces la voz le dice que la estrella estaba en peligro. Y entonces oye el carruaje de Primus y se lanza ahí. Y entonces se encuentran. Muy bien. Y Andy, ¿dónde van Primus y Tristán? A una posada. ¿Una posada cualquiera? No. ¿A qué posada van Primus y Tristán? No sé, no me acuerdo. A la de Laine, a la de Lamia. Y dime que allí tenemos a la bruja, ¿cómo has dicho que se llamaba? La mía, que está tratando muy bien a Ibane, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué la trata tan bien? Porque la trata bien para poder que se confíe en ella y aparte de que pues, si pasa algo raro, pues que confíe y para que su corazón también esté feliz, o sea, esté contento y que tenga magia. Uh-huh. Y dime... por ejemplo, Primus llega a la posada, se mete en el baño y descubre una cosa importante. ¿Qué descubre? Sí, y descubre que empieza... Hay como un cuchillo ahí. No, eso no es lo que... ¿Qué descubre? ¿Qué descubre Primus en la posada? Que había un hombre muerto, ¿no? No, ¿qué, ¿Quién se acuerda? Yo. Tú, dime, ¿qué descubre? Descubre que el collar que necesitaba los príncipes para ser rey lo tiene Idain, la estrella. Ajá. Muy bien, pues, ¿qué le pasa cuando descubre eso? Que avisa a los que estaban con él. No. ¿Qué le pasa? Por ahí al fondo, ¿estáis conmigo? O... ¿Sí? ¿Qué le pasa a... ¿Qué le pasa, primos? ¿Nadie se acuerda? ¿Gustavo? Yo. Que Lamia lo mata porque cree que él quiere a la estrella como ella. Uh-huh. Entonces es un estorbo para ella y lo mata. Y bueno, ahí se lía gorda con la bruja, con fuego y demás. ¿Cómo escapan? Dímelo tú. Escapan porque como Tristán tenía una vela de Babilonia, la pone en el fuego que había creado la bruja. Entonces enciende la vela de Babilonia y le dijo a Ibaín que pensara en su hogar. Y pensó en su hogar y como su hogar estaba... Vale, no me digas más. Bueno. No me digas más, eso se lo vamos a dejar a tus compañeros que lo cuenten. ¿Qué parte de la película te gustó a ti más? A mí la que estaban en el barco, ese que era por ahí. ¿Y a ti qué parte te ha gustado de la película? A mí cuando, el final, cuando Tristán lucha con las brujas. Ajá. ¿A ti qué parte te ha gustado? A mí también el final, cuando Tristán y Séptimo se están luchando con las brujas. ¿Y a ti? A mí me ha gustado cuando la cabra del granjero se convierte en humano y se pone a hacer tonterías por la casa. Ajá. ¿Y a ti qué te gusta? A mí cuando están en el barco y se ponen a cazar rayos. Muy bien, chicos, pues muy bien hecho, muchas gracias. El tercer grupo ya, que... A ver, sois... aquí está. Lucía, Pablo, Verónica, Daniel, Mejías y Melero, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí. Qué bien nos lo estamos pasando esta mañana, aquí hablando de magia, de brujería. Esta mujer sigue teniendo miedo, es increíble. En fin, claro, como soy feo, me tiene miedo. ¿Quieres ponerte? ¿Qué problema tienes tú con las piernas aquí delante? ¿Así? Claro, te duele la espalda porque no estás apoyada en el respaldo, tú. Ahí, mantén una postura recta y no te duele la espalda. Sí, muy bien, qué bien, esto está muy bien, porque lo estamos pasando muy bien, nos gusta la magia. Y nos han contado, le he cortado al compañero, porque nos iba a contar una cosa muy importante, y es dónde aparecen Tristán y Vane. Y Melero, ¿me lo dices tú? ¿Dónde aparecen? En las nubes. ¿Y por qué aparecen ahí? Porque la posada tenía una vela de Babilonio. Y Tristán la encendió y cada uno, al pensar en su lugar, se quedaron a mitad de camino. Vaya, por Dios, vaya problema. Entonces, estamos ahí en medio de las nubes, como algunos suelen estar en clase, según me han contado. Pero no es por la vela, ¿verdad? Cuando vais ahí. No. Bueno, alguien los rescata. ¿Quién los rescata? Los piratas. Los pescadores de rayos. Uh-huh. ¿Y qué hace esa gente ahí en las nubes? ¿Por qué están rayos. Ahí? Ah. Es curioso que los pescadores de rayos se dediquen precisamente a pescar rayos. ¿Por dónde navega esa gente? Por el cielo. Sí. Muy bien. Venga, pues vamos a bajarnos de las nubes un ratito, luego volvemos. ¿Dónde se encuentra Septimus a Primus? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Lo sabes tú? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde se encuentra Septimus a Primus? ¿No os acordáis? No. Primus, hemos dejado a Primus después de tener un pequeño problema en el baño, que le ha sentado mal el baño. Sí, dime. Septimus encuentra a Primus muerto en la bañera. Muy bien. ¿Y dónde está en concreto? ¿Os acordáis? Dime. En el hostal de las brujas. Pero no hay hostal, si no recuerdo mal. La posada. Pero no hay ninguna posada ahí ya no hay nada. ¿Por qué no está? ¿Por qué está Primus en medio del campo en una bañera? ¿No se acuerdan? Ah, sí, porque esa posada era como un hechizo de la bruja para poder conseguir a Vaine. Entonces era como una posada de mentira, en conclusiones. Muy bien, entonces ya solo nos queda un hermano. Lo hemos empezado con un montón y ya solo queda uno. Entonces ya, como es el único hijo que queda del rey, ya es rey, ¿no? No, del todo. No. ¿Qué le falta? Coger sí, sí. Coger el collar. Mejías, habla cuando habla claramente. Dímelo. Dime lo que ibas a decir. Coger el colgante. Acércate al micrófono. Coger el colgante que tiene Ibane. Perfecto. Muy bien. Pues vámonos otra vez con Ibane. Ya sabemos lo que le falta. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda cómo se llama el capitán de los pescadores estos? Es Shakespeare. Y el capitán Shakespeare trata bien a Tristán y Ibane, aunque sí, parece que no. Sí. 1-1. Ya sé que todos lo sabéis, eso sí que lo sabéis. ¿Por qué? ¿Por qué lo trata bien? Porque le espera, gusta. Espera. Porque. ¿Te acuerdas? ¿No? Dímelo. Entonces, dímelo tú. Porque el capitán Shakespeare los ayuda porque sabe que vienen de Inglaterra y él es un amante de Inglaterra. Ajá. ¿Y por qué los mantiene ocultos de la tripulación? Esa pregunta es un poco difícil. ¿Por qué? Dime, Mejías, ¿te lo sabes? ¿No, Melero? No. Hombre, yo creo que era porque el capitán Shakespeare era pues muy malo, entonces quería saber más de ellos, pero no sabía cómo hacerlo. Era muy malo en apariencia. Sí, en realidad lo que le gusta es mantener su reputación de malvado. Muy bien, pues llegan a puerto, un puerto peculiar porque no hay mar. Y en ese puerto pasan cosas. Eso no lo lleváis apuntado. Yo quiero que os acordéis de esa escena y a ver, Mejía, ¿qué estás asintiendo? ¿Qué pasa ahí? Cuéntame. Pues que el capitán va a ¿Quién se acuerda? Dime, Melero. Que en el puerto se enfrentaron Septimus y Shakespeare. No, que va, eso no pasa en el puerto. ¿Iba a intercambiar rayos? Uh-huh. Van a vender rayos. Y se entera de algo importante. No mires en los papeles porque eso no está apuntado. ¿Alguno se acuerda de qué se entera? Sí. ¿De qué? Dime. Pues que había caído alguna estrella y, bueno, yo creo que era que se había caído una estrella y que creía que era la que tenía en el barco o algo así, no sé, muy bien. Muy bien, sí, ya empieza a sospechar de que Ibane es algo más que una dama en apuros. Y entonces llega el ataque a los piratas, que ha dicho alguien, ¿quién lo has dicho tú? Cuéntame qué pasa, ¿cómo es eso? ¿Qué ocurre? Que vino Septimus y sus compañeros hombres. Y lucharon contra Shakespeare. Y quien él ya me lo ha contado, cuéntame quién gana. El capitán con su tripulación. ¿Y los matan a todos? Sí. Sí. ¿Sí? No. Ah, no. Espera, deja. ¿Quién queda vivo? El capitán. Sí, claro, el capitán porque gana. ¿Pero de los que pierden? Septimus. Septimus queda vivo, muy bien. Pues ya Septimus ha quedado sin su ejército y vamos a volver con Tristán, que se encuentra con una... va con Ibane y... ¿a dónde quieren ir? Al muro. Y se encuentra con alguien que lleva un carromato y quiere que... ¿qué quiere? Cuéntamelo tú. Quiere que le lleve al muro. ¿Y qué ocurre? ¿Hay una negociación? Sí. ¿Qué pasa? No, tú, no mires para allá. Sí, dime, cuéntame qué pasa ahí. ¿Qué ocurre? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Quién se acuerda de qué pasa ahí? Tú, cuéntamelo. Que la bruja le ve que tiene una flor y dice, ¿de dónde has sacado eso? Y dijo que era un regalo de su madre. Entonces le dijo que a cambio de llevarlos al muro le tenía que dar esa flor. Uh-huh. Y le ofrecía comida, estancia y los llevaba al muro. Vale. Entonces, espera. ¿Quién se acuerda después de eso? ¿Qué habéis oído? ¿Quién se acuerda qué pasa después? Dime. Y la bruja le transforma en ratón. Uh-huh. Y la estrella se enfada, intenta pegar a la bruja, pero como lleva la flor y no puede ni ver, ni tocar, ni oír, no puede... Muy bien, correcto. Pues, ¿y por qué no puede verla? Porque... La han hechizado. Porque le... ¿Quién? La bruja, la mía. Muy bien. No, fiaros de vuestra memoria, que a veces os es más fácil hablar de lo que os acordáis que volver. Ibas a decir la mía, pero dices, no, voy a mirarlo a ver si me equivoco. Es mejor, prefiero que te equivoques. Yo te digo, no, y me lo dice ella. No os preocupéis por equivocaros, no pasa nada. Y encima no te ibas a equivocar, lo has dicho muy bien. Bueno, ¿qué parte de película os gustó más? Pues a mí me ha gustado el final, donde se enamoran Ibane y Tristán y destruyen a la bruja. Ajá, ¿y a ti qué parte te gustó? Cuando Septimus y las brujas luchan. Ajá. Cuando Tristán rescata a Ibain. Al final. A todos os ha gustado más la parte final, sobre todo. ¿Y a ti también? A mí, donde el capitán Bailey se prueba los vestidos. Ajá. La parte más divertida, menos aventurera. ¿Y a ti? A mí también. ¿A ti también? ¿También qué? Pues cuando estaba con los vestidos, que estaba bailando ballet. Es que como ellos han dicho una cosa y él ha dicho otra, digo, a ver también quién. Muy bien, chicos, pues lo has dicho muy bien. Vamos con otro grupo. Ya con el grupo 4. El grupo 4 que sois Aarón, Miguel, Iván, Lucía y Rocío. No. No, porque ese qué grupo es. Ah, ese es el B, claro. ¿Ves? Ya me equivoco una vez. Paula, Alicia, Judith y Francisco. Sí. Vale, a la segunda. Tampoco está mal, ¿no? Hacerlo a la segunda. Venga, pues, por ejemplo, Paula. Paula, cuéntame cosas divertidas. Cuéntame, ¿qué le lleva a Tristán a Victoria? Bueno, pero lo voy a poner más fácil. Se suponía que ibais a dejarme hacer el programa. Yo lo agradecería, de verdad. Teníamos a Tristán y Bane ya en Muro, en una posada, descansando, duermen y Tristán se va, ¿verdad? Se va, ¿lo tenéis ese momento en la cabeza? Me miras como si estuviera hablando de otra película que no has visto. Dice, yo no he visto esta película, Dios mío. Entonces, Tristán se va y ¿qué se lleva? Dímelo tú, ¿qué se lleva Tristán? No lo sabes, ¿qué se lleva Tristán? Un mechón de pelo de Bane. Ajá, ¿y para qué se lo lleva? Para Victoria. Muy bien. ¿Y qué piensa Ibain? ¿Qué hace Tristán? ¿Por qué se ha ido Tristán según Ibain? ¿Lo sabes? No, dímelo. Porque no le quiere. ¿Y qué hace Ibain cuando ve que se ha ido Tristán? Intentar salir del muro. ¿Qué pasa cuando Victoria ve lo que lleva Tristán en la mano? Pues se queja porque creía que le iba a traer una estrella. ¿Y qué lleva en la mano? Polvo de estrella. Ajá. Entonces, ¿qué le pasa a Ibain si cruza el muro? Que se convierte en piedra. Ah, tranquilo, no hace falta. Le estaba preguntando a... ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco, perdona. Vale. Soy el único chico. Seguimos. Ibain se va para el muro y Francisco, dime, ¿qué impide que Ibain cruce el muro? Lo impide la madre de Tristán. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama la madre de Tristán? Una. ¿Y cómo lo impide? Pues le coge de la mano y le dice que si cruza se convierte en piedra. ¿Pero cómo ha llegado hasta ahí la madre de Tristán? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Porque ve a Ibain intentar cruzar el muro y ella va detrás. Ajá, muy bien. ¿Quién lucha ahí? Ahí se monta un monfollón en la frontera. ¿Quién lucha? Lamia, sale agua de lodo. ¿Y quién gana, Francisco? Lamia. ¿Y qué hace Lamia? ¿Qué se lleva? Se lleva a una y a la estrella. ¿A dónde? Ibain. A su casa. Y dime, que tiene muchas ganas de contarme cosas. Llegan a la casa de las brujas, llegamos a la puerta y hay dos personas que se encuentran en la puerta. ¿Quiénes son? Septimus y Tristán. ¿Y se hacen amigos enseguida? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacen? Que luchan juntos. ¿Luchan juntos? Contra las brujas. Pero están fuera, todavía no hemos entrado en la casa. Espérate. Vale, ya nos has adelantado, spoiler, de que hemos entrado en la casa. ¿Quién mata a la primera bruja? Septimus. ¿Y cómo la mata? ¿Quién se acuerda? ¿Tú te acuerdas? Con la espada. Me gustaría que intentarais contarme las cosas un poco más. Lo he dicho, 5 palabras ya, yo me hacéis muy felices. La mata clavándole la espada. Sí, no cuentes mentalmente. La mata, le lanza la espada, la clava en la pared. Acordaros de la lanza historia. Lanza la espada y le da a la bruja y la mata. Vale, entonces ya, ¿cuántas brujas nos quedan? 2. Una era la esclava. Así que vosotros ya habéis hablado o tenéis que hablar, pero dejarlos que hablen los que están aquí. Vale, tenemos dos brujas, dos héroes, nos sobra un héroe. ¿Quién muere ahora? Septimus. ¿Cómo? Pues cogen un muñeco y la segunda bruja le hace vudú. Y Francisco, mírame, mírame, es que no me miras nunca, entonces no puedo avisarte de que hables tú. Pues ahora que nos cuentan las brujas, ¿nos quedan? Una. ¿Nos queda una bruja sola? No. ¿Sí? No. Nos quedan dos brujas todavía. No preocuparos tanto por lo que lleváis escrito, sino por lo que vamos contando, porque vamos contando la película y os van a ir sonando las cosas. Yo sé que os, es más cómodo estar mirando el papel, pero vosotros seguid escuchando que estamos contando cosas que os suenan. ¿Y cómo muere esta segunda bruja? ¿Cómo muere? ¿Quién se acuerda? Con los animales. Un poquito más. Extiéndete un poco. Porque Tristán rompe las jaulas y lo mata a los animales. Ajá. Vale, entonces ya estamos una... ¿No? ¿No estáis de acuerdo? Cuéntame. Esa es la última. La que muere así es la última. Cuéntame. No. Tú tampoco estás de acuerdo. Tristán cuéntame. Tristán abre las jaulas de los animales y como los animales querían venganza porque mataban a sus compañeros. Sí, lo que ha dicho ella. Tristán abre la jaula y los animales matan a la bruja. Pero se la comen. Ah, vale, bueno, bien, vale, perfecto. El aporte añadido está muy bien. Pues nos queda una bruja, un héroe, y con Tristán ya se lo tiene fácil, va a matar a Lamia. Pero algo se lo impide, ¿qué se lo impide? Dime. Se lo impide Lamia, que coge el vudú y lo usa para dirigir a Septimus para matar a Tristán. Vaya, eso va a ser un enemigo difícil de matar. ¿Cómo acabamos con Septimus por segunda vez? ¿Quién se acuerda? Tirándole una lámpara encima. Ajá. Pues ya está, ¿no? Ya sí. Ya, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Cuéntamelo. ¿Qué pasa en la película? Estoy deseando saber cómo acaba. ¿Pero a quién? ¿A quién? A todos. Tenemos ahí a Lamia, a Yvain, a Tristán. Pues, Lamia está a punto de matarla. Y les va a clavar un cuchillo y... Que Tristán hace así con un cuchillo para que le caiga la lámpara a Lamia y no, le... No. No. Quien le cae la lámpara es a Septimus, que ya no lo ha dicho, sí. No ha dicho ella. Está Lamia, acordaros de la película, está Lamia con un cuchillo, están Tristán y Yvaine y va y de repente, ¿qué no hace Lamia? ¿Por qué no...? Matar a Yvaine. ¿Y por qué no la mata? Porque dice que ya como sus dos hermanas están muertas ya le da igual vivir eternamente. Y eso es lo que dice. ¿Creéis que eso es por lo que lo hace? No. ¿Por qué lo hace? No, tú crees que no, pero no sabes por qué. No. Esa pregunta siempre es difícil. Porque... Dime. A ver, os voy a refrescar la memoria. Bueno, o me la vais a refrescar vosotros a mí. ¿Qué necesitan las brujas de la estrella? El corazón. ¿El corazón cómo? ¿Cómo les interesa que esté? Brillando. ¿Y cuándo brilla? Cuando está cerca de Tristán. Sí, pero ¿por qué brilla cuando está cerca de Tristán? Porque le quiere. Entonces lo que hace es liberarlos para que brille, pero luego cuando ya se creen que son libres, Lamia cambia de opinión y... Cierra las puertas, las ventanas... Sigue. Y... ¿Qué me comenta? ¿Qué pasa? Va rompiendo las ventanas, los cristales. ¿Y cómo acabamos con Lamia? Pues Yvaine se abraza a Tristán y dice que cierre los ojos porque va a brillar como una estrella. Muy bien. Bueno, ¿y qué me cuenta el final, el epílogo? Venga, cuéntamelo. Pues que Yvaine brilla... Ya, después ya hemos matado a Lamia. Ah. Después. Que Yvaine y Tristán se casan uh-huh. y son felices para siempre. ¿Y dónde? ¿Dónde viven? No, pero falta sí, una cosa. Sí, cuéntamelo. Que en la casa de las brujas Tristán encuentra el collar que lanzó el padre uh-huh. y se convierte en el heredero del rey. ¿Pero por qué? Porque su madre era princesa. Ah, muy bien. ¿Y os ha gustado la película a vosotros? Sí. ¿Sí? ¿Y qué parte te ha gustado, Dimas? Cuando Tristán coge a Victoria y le dice que tiene que madurar y la suelta. Ajá. ¿Y a ti? Cuando Tristán y Yvaine están en el barco de los piratas. ¿Y a ti qué parte? Cuando Yvaine brilla como una estrella. ¿Y a ti qué te ha gustado? A mí el final. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias. Muy buen trabajo. Vamos a seguir, ya es el penúltimo grupo. Rubén, hola. Aarón, Juan Manuel y Noa, ¿verdad? Sí. He acertado la primera, está muy bien, Marquito. Pues vamos a hablar de personajes, ya hemos visto cómo acaba la película. Una pregunta, antes de hablar de los personajes. ¿Os acordáis, habéis estado escuchando los compañeros lo que estaban hablando del final de la película? Yo me acuerdo que cuentan dónde acaban viviendo Tristana y Vane. ¿Os acordáis? ¿Al final de todo? Esa pregunta trampa, no lo esperabais. ¿No? Bueno, acaban en el castillo y cuando ya tienen hijos y tienen nietos, van a otro sitio. ¿Quién se acuerda? ¿Nada? Dime. Al cielo a brillar. Muy bien, pues ¿dónde estamos? Estamos en los personajes. Y cuéntame, ¿quién es Tristán? ¿Quién me cuenta quién es Tristán? Cuenta. Es el hijo del señor que cruzó el muro. ¿Y te acuerdas cómo se llamaba el señor que cruzó el muro? ¿No? Y sí, tú sí, dime. Dustan. Muy bien, Dustan Thorn. ¿Cuál es la motivación de Tristán en esta historia? ¿Por qué hace lo que hace? Para confesar el amor hacia Victoria. Para confirmar, para sí. Confesar. Confesar ya se lo confiesa. Pero durante esta aventura, si metéis la mano debajo de la mesa y da golpes por debajo, el es lo mismo. No sé quién es, me da igual, pero alguien, he oído los ruidos. ¿Qué aprende Tristán durante esta aventura? ¿Qué no sabía y aprende durante todo este tiempo? Que realmente estaba enamorado de Yvain. Uh-huh. Podéis hablar con más confianza, no hace falta que lo preguntéis todo. Tú dilo, si te equivocas yo te lo voy a decir igual, no te preocupes. Vosotros recordad la película y contadme. Él me ha dicho, Yvain, ¿quién es Yvain? Una estrella que cayó del cielo, que la hizo caer el colgante del rey. ¿Y cuál es la importancia de Yvain en esta historia? Porque casi todo lo que pasa en la historia tiene que ver alrededor de ella. Uh-huh. Hay una cosa muy curiosa que pasa normalmente en la mayoría de las películas y las historias que habéis visto, normalmente es el chico el que le confiesa el amor a la chica, pero aquí pasa al revés, es Yvain la que, pero es en una situación un poco extraña. ¿Qué situación es esa? Que Yvain le confiesa su amor a Tristán cuando una bruja llamada Sal Agua de Lodo le convierte a Tristán en un ratón, supongo que era para que no comiese demasiado durante el viaje, y Vane pensaba que mientras le confesaba su amor a Tristán, no le entendía. Pero Tristán entendió todo lo que le decía. Ajá. ¿Y Tristán al principio estaba enamorado de alguien? ¿De quién? De Victoria. Podéis contestar todos, no solo hace falta que conteste él, podéis contestar vosotros también. ¿Y quién es Victoria? Victoria es la chica que amaba a Tristán. ¿Y por qué es tan importante en la historia, aunque salga poco? Porque es que no sé cómo decirlo. ¿Quién me lo dice? ¿Por qué creéis que es tan importante? Porque va por la estrella para entregársela a Victoria. Uh-huh. ¿Y quién es una? Una es la madre que crió a Tristán y... No exactamente. Una es la hija del rey, la que estaba desaparecida. Sí. ¿Y qué relación tiene con Tristán? Que es su madre. ¿Pero quién cría a Tristán? El padre. Ajá, muy bien. Al micrófono. Ahí, gracias. Pero una resulta que tiene un trabajo un tanto problemático. Que es esclava de la malvada bruja Sol de Agua de Lodo. Uh-huh. Y la tiene atada de dos maneras. Eso no está en los papeles, no lo leáis. ¿Cómo? ¿Qué dos maneras la tiene atada? Una... Dime. La tiene atada con una cuerda mágica. Sí, no hace falta que preguntes, tú di, con una cuerda mágica. Y yo te digo, no, entonces ya discutimos. Pero... Pues la tiene atada con una cuerda mágica. Muy bien. Y otra cosa, hay otra cosa. ¿Nadie se acuerda? ¿Por aquí se acuerda alguien? Dime. Hasta que se muera. No. ¿Se convierte en pájaro? Correcto, la tiene en una jaula convertida en pájaro. Muy bien. En una... ¿Y ¿Qué parientes? Tenemos unas brujas que son parientes entre sí. Aparte de Salagua de Lodo, hay otras brujas. ¿Cuántas son? Tres. ¿Y qué parentesco tienen? Que son hermanas. ¿Y necesitan a una estrella para qué? Para tener la juventud eterna. ¿Y por qué tienen la juventud eterna si tienen a la estrella? ¿Qué les proporciona la estrella a las brujas? El corazón. ¿El corazón de la estrella les da? ¿Qué les da? Juventud eterna. ¿Pero por qué les da juventud eterna? No lo dicen. Se entiende en la película. Pensad en... ¿Qué pasa cada vez que Lamia usa su magia? Que se vuelve más vieja. ¿Y por qué se vuelve más vieja? Porque gasta... magia. ¿Qué gasta la magia. Entonces, ¿qué necesita para volverse joven? Magia. Entonces, el corazón de la estrella es como si fuera gasolina para las brujas. Les proporciona más magia. Las brujas son malas, muy malas, muy malas, pero hay otro malo en la película. ¿Quién es? Septimus. ¿Y quién es Septimus? Es el séptimo hijo del rey de Stormborn. ¿Y qué es lo que busca en la historia? Capturar el colgante para hacerse rey. Muy bien. Y ahora, olvidaros de los papeles esos que tenéis delante y contadme, ¿algún personaje de los que no hemos nombrado que os haya llamado la atención de la película? Por ejemplo, a ti. El Capitán Shakespeare. ¿Y a ti? Es que había una escena en una playa que tenía bloques de hielo. El adivino ese. El adivino. Uh-huh. El guardián del muro. Ajá, ¿y a ti? El señor que lo convierten en cabra. Eso está muy bien, porque os acordáis, veis, sin papeles, también podéis hablar y contar cosas. ¿Y qué parte de la película te ha gustado más? El final, cuando Tristán va a casa de Victoria y lucha, como el Capitán Shakespeare le enseñó a luchar con la espada a Tristán, Tristán y el novio de Victoria lucharon y Tristán gana. ¿Y a ti qué parte te gustó de la película? A mí me gusta cuando el Capitán Shakespeare se pinta un lunar y empieza a sonar una música y empieza a probarse boas y vestidos. ¿Y a ti, aparte de soplar al micrófono, qué parte de la película te gusta? Cuando Tristán pelea contra el guardián del muro. ¿Y a ti qué parte te gusta? Cuando el adivino saca las fichas. Muy bien, chicos, pues vamos con el último grupo. Vamos a pasarlo bien. Me habéis contado la película. Estoy aquí Vanessa, Scarlett, Ismael y Joan, ¿verdad? Sí. Ah, solo me he equivocado una vez. Voy mejorando. El año que viene no me equivoco en ninguna. Bueno, vamos a hablar de las zonas. Vamos a hablar de los sitios donde pasa la película. Yo sé que lleváis cosas preparadas, entonces me gustaría que me mirarais. Cuando alguien sepa algo, pues me hacéis un gesto o decís yo, pero no contestéis todos a la vez, como porque no sé quién lleva preparada cada cosa, pero puede contestar cualquiera que lo sepa. Si os quedáis callados y no pasa nada. Si alguien no quiere contestar a nada, pues no contesta nada, que aquí no todavía no me he comido a nadie, y eso que no he almorzado y tengo un hambre. Bueno, pues vamos a hablar de muro. ¿Os acordáis de dónde está Muro? ¿En qué país? ¿En Stronghold? No, Muro. Muro es un pueblo humano. Es un pueblo humano. Cuando os hago preguntas que no lleváis preparadas, os me miráis con cara diciendo, yo he visto otra película. Muro está en Inglaterra y sí, hace frontera con el rey, con otro reino. Stronghold. Ahí está, muy bien. Y, ánimo, venga, vamos, poco a poco. Hay un muro y en el muro hay un problema justo cuando pasa por al lado de este pueblo. ¿Qué peculiaridad hay en este muro? Dime. Que hay un hombre de 84 años que vigila el muro. ¿Pero por qué vigila el muro? Porque no quiere que nadie pase a... ¿Y por qué vigila precisamente ahí? Porque hay un hueco que está roto. Eso, ahí vamos, muy bien. Sigo cuando voy preguntando, lo vais sabiendo por dónde voy. No es tan importante lo que habéis apuntado como que os acordéis de la película. Y en esta película hay personajes que viven en el mundo humano y hay uno que es el primero en atravesar al reino mágico. ¿Quién es? El padre de Tristán. ¿Quién se acuerda cómo se llama? Alguien lo ha dicho antes por ahí, Thustan Thorn. Bueno, ¿y qué le ocurre a las estrellas si lo atraviesa? Que no me has dicho nada, dime cosas, dime algo. Que se convierten en piedra. Muy bien. Por ejemplo, vamos a preguntar. ¿Tú te acuerdas de qué consigue el padre de Tristán en el mercado? ¿Te acuerdas? Sí, dime. Una rosa. Una flor. ¿Qué más consigue? Consigue una flor a cambio de un beso. ¿Y qué más consigue? Tener un hijo con una. Muy bien, muy bien. Me gusta porque siempre que hago esta pregunta, siempre me decís una flor, una novia y un hijo, en ese orden. Digo, no sé si ese orden de importancia, porque creo que lo más importante que consigue es un hijo, lo que le aparece. Pero bueno, si a vosotros os parece la flor, es la flor, que para eso es mágica. ¿Dónde está el castillo de Stronghold? El castillo de Stronghold está en... Sí, dime. Detrás del muro. Sí, vamos bien. Vamos a ir concretando. Detrás del muro hay un reino muy grande. Dime. ¿Encima de una cima? Encima de una cima, sí. Está encima de una montaña. De hecho, no sé si a alguno por aquí le gusta leer. Alguien, hemos hablado y había alguno. Os aconsejo el libro porque en el libro explican muy bien que en el castillo no solo está construido encima de la montaña, sino que prácticamente la mayoría del castillo está dentro de la montaña. O sea, la montaña es el castillo. Está excavado por dentro. ¿Y quién vive en este castillo? ¿Quién se acuerda? Venga, dímelo. ¿Quién vive ahí? En el castillo viven el rey y sus 7 hijos. Y cuando empieza la película no viven tantos, ¿verdad? ¿Cuántos quedan? Bueno, quedan unos pocos. ¿Qué le ocurre a los hijos conforme van muriendo? Dime, pues ¿te acuerdas? ¿No? ¿Quién? Que se van convirtiendo en fantasmas. Se van convirtiendo en fantasmas. ¿Y con qué aspecto se quedan cuando salen son fantasmas? Sí, dime. En la forma que han morido. Que han muerto incluso, ¿no? Sí, que han casi muerto. Casi mejor. Y de los 7 que mueren, porque durante la película ya hemos visto que mueren todos, ¿cuál es el que más divertido os parece de la pinta que se le queda? Sí. El primero que sale por la ventana disparado. ¿Y qué pinta se queda? Pues con la cara para un lado. ¿A ti hay alguno que te hiciera gracia? El mismo. ¿El mismo? Ese es espectacularmente divertido. Dime, ¿y a ti? Tercius. Que no tiene cabeza. Ajá. ¿Y a ti cuál? El que lleva una hacha clavada en la cabeza. Vale, eso está muy bien. Son muy divertidos. Los fantasmas son de los personajes más divertidos de la película. Y había un barco en la historia. ¿Por dónde navega el barco? Por el aire. ¿Y a qué se dedica este barco? Sí, dime. Yo os voy mirando, dime. Se dedica a cazar rayos. ¿Y cómo se llama su capitán? Capitán Sexpil. Vámonos a otro sitio, ya sabemos todos. Hay una tripulación ahí en el barco que son muy divertidos, pero como no nos dicen cómo se llaman. ¿Dónde se encuentra la casa de las brujas? Se encuentra en una especie de barranco que está como... Es que, a ver, ¿cómo lo explico? Es como un valle, ¿no? Que también es un barranco y es como, no sé, que está como entre dos montañas así, que la casa es como una montaña por dentro. Más que como una montaña, ¿como qué os parece? ¿Estáis de acuerdo en que es una montaña o parece más bien otra cosa? Como un castillo, ¿no? O como una mansión, sí, quizá, ¿no? Tipo. Y por dentro, ¿qué tiene de peculiar esta casa? Dime. Que tiene muchos cristales y velas. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas hay por ahí? Y que está muy sucia. ¿Y qué más cosas raras para ser una mansión? Que es muy oscura. Y más cosas extrañas. Dime. Que tienen muchos animales para matarlos. Venga, una última preguntita. Que no está, no miréis los papeles. ¿Cómo se comunican las brujas entre sí con la que están lejos? ¿Con sí, un espejo? Con un espejo. Un espejo mágico. Dime, ¿te ha gustado la película? Sí. ¿Qué parte te ha gustado más? El final. ¿Y a ti qué parte te ha gustado más? Cuando el hombre que hechizan para que sea una cabra vuelve a ser humano y sigue siendo una cabra a la vez. Ajá. ¿Y a ti qué parte? Cuando Tristán le dice a Victoria que madure. ¿Y a ti? Cuando Tristán se encuentra con su madre. Qué bonito, es un momento muy emocionante. Muy bien, chicos, pues con esto terminamos por hoy. Muchas gracias por haber venido. Con esto terminamos por hoy. Nos vemos en otros programas. Gracias por todo.